Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Aldeanos, estamos saliendo a las 13 minutos, así que estamos siendo puntuales, eso es algo muy importante. Saludamos a todas nuestros radioescuchas y hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a tener la baja de uno de nuestros miembros permanentes. Nada, pobrecito. Le mandamos un saludo grande y un abrazo a Pablo, que nos debe estar escuchando de su casa, y un fuerte abrazo a la Eva, que ya está de nuevo en casa, así que fuerza para que esté mejor. Así que bueno, le damos la bienvenida a la señorita Victoria Estrada, que está acá con nosotros. Buenas noches a todos, aldeanos y aldeanas. Así que bueno, así que salimos otra vez en este último día, no, mañana es el último día del mes, ¿verdad? Exacto. Así que, bueno, aquí estamos en Aldea Global, y más o menos a partir de las 15 vamos a estar haciendo un gran programa hasta las 11 de la noche, como hace 11 y media en realidad. Uh-huh. ¿Y cuál es el tema que pensamos desarrollar hoy? Bueno, hoy vamos a corrernos un poco de lo que veníamos desarrollando los programas anteriores, ¿no? Nos corremos un poco de la agenda internacional para tratar un tema que como siempre pareciera hacer el sistema internacional o los medios hegemónicos, es invisibilizado, ¿no? Porque ya mucho no se habla de eso, pero creemos que tiene una importancia, bueno, por diversos puntos que ya vamos a desarrollar, que es la región de Crimea, ¿no? República de Crimea. La actual República de Crimea. Así que, bueno, eso lo queremos hacer, corrernos de la agenda al día de hoy. Así que ahora también, como siempre, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas noticias que nos parecieron importantes durante esta semana. Fue una semana bastante cargada de cosas. Tenemos el primer debate entre nuestro amigo Donald Trump y la señorita Hillary Clinton, que es también que nos trae bellos recuerdos. Hermosos recuerdos. Hermoso recuerdo. Una de las cosas que más me gusta y que la democracia ha desarrollado de forma espectacular han sido los debates. Me parece que los debates son súper útiles y que le hacen muy bien para poder reconocer ciertas profundos y cargados de política real, real política. Así que bueno, tenemos uno de los eventos para mí más importantes de esta semana, que ha sido ese, y bueno, y otros que hemos ahora vamos a desarrollar, no solamente el debate en Estados Unidos, el debate presidencial, sino también tenemos los festejos de la muerte del señor Shimon Peres, ex primer ministro de Israel, y algunas otras noticias más. Así que enseguidita vamos a hacer en profundidad nuestra agenda y a introducirnos en el tema del día. Thank you. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Y estamos de vuelta luego de haber escuchado a este trío muy interesante que estábamos escuchando gracias a la participación especial del señor Yago, que no nos olvidamos de nombrarlo, que está operando este programa. Y bueno, como habíamos dicho anteriormente, lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido sobre lo que sí había sido de agenda. Si bien en desarrollo vamos a tratar un tema completamente fuera de la agenda. Y bueno, como para empezar, un tema sumamente importante esta semana, sí, el primero de los debates presidenciales, que han dejado un montón de tela para cortar, porque ha sido un debate lleno de distintas chicanas, si se quiere decir, si se puede, cuando nosotros normalmente creemos que la política americana está completamente seria. No, y sumida, claro, en un manto de inoculación, así inoculada, que nadie pareciera poder criticar. Bueno, donde Donald Trump saltó totalmente los parámetros de lo que es un debate normal, con interrupciones crónicas y la acusación directa y la aceptación de por parte de Hillary Clinton de utilizar el Departamento de Seguridad para robar información personal sobre Donald Trump, específicamente 31.000 mails que le saca a través del Servicio de Inteligencia, donde ella admite la mala utilización de las fuerzas públicas de seguridad en Estados Unidos para un beneficio personal en su campaña, lo que es un hito por el reconocimiento de lo que eso implica. Y bueno, un debate que la verdad se lo vamos a tratar de subir a nuestra fanpage, el primer, porque está muy interesante como para que se vaya analizando y las similitudes que se pueden ver con algunos debates que hemos visto en los últimos tiempos, así que está más que interesante. Según lo que han dicho las encuestas luego del debate, se le da una ventaja un poco más clara a Hillary Clinton sobre Donald Trump, así que bueno, para algunos que son pro Hillary, espero que estén contentos al respecto. No solamente ha sido eso una de las noticias más relevantes durante la semana, sino también la rotura del pacto de cese al fuego en Siria. Uh-huh. En donde John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, lanzó un ultimátum a Rusia para que, bueno, cese los bombardeos, ¿no? que que está desarrollando en Siria, en Alepo más precisamente, que es la segunda ciudad, o fue la segunda ciudad más importante de Siria, ¿no? En el día de ayer se bombardearon, según los medios hegemónicos, se bombardearon hospitales de los insurgentes, de los rebeldes insurgentes de Siria. Y bueno, esto se atribuye una culpa inmediata a Rusia y a los rebeldes pro-Assad. Claro, pro-Assad. Bueno, una de las cosas que tenemos que no podemos dejar de nombrar ahora, hablar de Kerry acusando de crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Ese señor tuvo que comparecer ante el Congreso de Estados Unidos por la famosa foto que vemos en la guerra de Vietnam sobre una niña quemada con Nepal en una escuela. Él fue parte de las tropas de tierra que no solamente... La actuación fue el bombardeo de una escuela sobre Laos en particular, sino que también las tropas de tierra aniquilaron varias villas que estaban y aldeas que estaban sobre cercanas a esa misma escuela, digamos, las personas que los jóvenes que iban a esa escuela. Por eso él tuvo que compadecer por en contra de crímenes contra la humanidad en el Congreso de Estados Unidos, así que bueno, ahora esta doble moral, ¿no? Que, claro, ahora acusa de crímenes de guerra a Rusia. Y bueno, ¿qué implica este ultimátum, ¿no? Para lo que son las relaciones bilaterales de Rusia y Estados Unidos, que si ya eran complejas, ahora con esta acusación y este ultimátum lo son aún más, ¿no? No nos olvidemos que parte de lo que fue la tregua, que duró durante aproximadamente 11 días en el cese de las hostilidades, o sea, un cese al fuego, fue roto 23 veces el pacto de no agresiones por parte de los denominados rebeldes moderados, que son aquellos que responden a una línea que ha sido ideológicamente siempre proamericana y pro Turquía hasta hace muy poco y pro Israel. Bueno, claro. Ellos 23 veces rompieron el cese al fuego y dos veces lo hizo Israel. No nos olvidemos que Israel incursionó en cielo, en el espacio aéreo sirio, y también actuó con bombardeos en lo que vendrían a ser el ejército regular sirio. Así que bueno, estas contradicciones donde se trata. Claro, históricamente, ¿no? Israel penetrando en los territorios árabes. Impunemente, absolutamente impunemente, y una de las cosas que en Rusia lo toma como una amenaza fue cuando la Casa Blanca esta mañana, en su rueda de prensa habitual, dijo que se preveía un ataque y prácticamente inminente por parte del Estado Islámico a Rusia. Lo que los rusos y la prensa rusa lo tomaron más como una orden que como un llamamiento a tengan cuidado Rusia porque puede pasar esto. Ya hemos hablado largo y tendido sobre que la conformación, la creación y el entrenamiento y la solventación que ha recibido el Estado Islámico por parte de Estados Unidos es ya escandaloso. Hablando un poco también del tema, bueno, una solamente un detalle que tiene que ver con los festejos que tenemos que hacer a partir de este programa por la muerte de Shimon Peres, ex primer ministro de Israel, uno de los tipos que permitió el armamiento y el accionar libre, según sus propias palabras, por parte de los colonos, que son aquellos que abiertamente quieren ocupar territorio palestino. Y que lo vienen haciendo. Y que lo vienen haciendo hace 30 años, hace 50 años más o menos. Pero ese proceso privado de colonización que está llevando a cabo por parte de estos denominados colonos. Bueno, Shimon Peres fue el tipo que les autorizó a armarse y a defenderse en el caso de cualquier agresión de las personas que viven en ese lugar, que son los palestinos. Y que defienden sus derechos, su territorio, su lenguaje, su religión. Ni que hablar. Una de las cosas que no podemos dejar de nombrar, hablando de Siria y de la región, es el último lugar que tiene una base ultramarina por parte de Rusia. Rusia, que es el tema del cual vamos a hablar largo y tendido durante. Pero quería agregar una cosa, el tema de Libia, ¿no? Comparando, en programas anteriores hablamos de, bueno, hicimos un programa en particular sobre la situación de Libia antes y después de la intervención de Estados Unidos en la región. Que Libia era un país, de mayor crecimiento económico de África. Bueno, toda la implicancia de su importancia geopolítica y geoestratégica, y que marcó un antes y un después con la intervención de Estados Unidos, que no hubo una recuperación democrática tras la muerte de lo que ellos llamaban no el dictador de Gaddafi, sino un hundimiento y una invisibilización total por parte de los medios hegemónicos que el día de hoy pareciera que no existe, ¿no? Y que es lo mismo que está pasando ahora en Siria y en Irak, bueno, particularmente en Irak, en Siria. Bueno, es una de las cosas que nosotros tratamos siempre de hablar cuando decimos dónde pone el foco la prensa internacional y de qué forma tan capciosa hace lo mismo al no ponerlo en algún lugar. Bueno, los resultados de lo que fue la intervención norteamericana y italiana, británica, fue una coalición que bombardeó Libia, fue la destrucción de ese país. No nos olvidemos que en África también está Sudáfrica, que es como el país más pujante, uno de los países más pujantes de los últimos 10 años. Bueno, Libia ha tenido estándares de crecimiento durante ese mismo periodo muy superiores a lo que es Sudáfrica. Así que bueno, eso ha sido un poquito el recorrido que íbamos a hacer sobre las noticias de que nos parecieron más relevantes esta semana. Y ahora nos vamos a una pausa musical y a internarnos directamente en Crimea. En Crimea. We'll be right back. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Estamos de vuelta con el segundo bloque, en el que ya nos vamos a internar, como dijimos anteriormente. Directamente vamos a viajar a Crimea. Una de las cosas que tenemos que empezar a decir es, ¿por qué elegimos Crimea? ¿Por qué elegimos Crimea? ¿Por qué elegimos Rusia? Y en este momento, ¿no? Bueno, hay muchos puntos, ¿no? Por los cuales elegimos uno, como dijimos, para alejarnos un poco de la agenda internacional que veníamos tratando, alejarnos de los medios hegemónicos, ¿no? Y de esa invisibilización, ¿no? Porque después de lo de Crimea no se supo nada más, ¿no? Pero sí se sabe, de todas estas injerencias que está haciendo Rusia en Siria, etcétera. Pero otro tema es la importancia geopolítica y geoestratégica de Crimea, ¿no? Hay que tener en cuenta que es la única salida al Mar Negro y a aguas calientes que tiene Rusia. Claro, no nos olvidemos de que si Rusia no cuenta con un puerto de aguas tibias, lo que sucede es que durante casi todo el invierno, que en Rusia son casi 9 meses, invierno de congelación, la flota de mar no podía estar en justamente en el mar, tendría que estar apostado solamente en los astilleros o en los puertos. Por eso ha sido históricamente una de las cuestiones más importantes para Rusia, ha sido Crimea. Y bueno, otro punto relevante, ¿no?, en el análisis de Crimea es la significancia que tiene para la política interméstica, teniendo en cuenta, ¿no?, las relaciones históricas que mantuvo, por ejemplo, el kirchnerismo, ¿no?, con Rusia, y qué posición tomó Argentina ante estos conflictos. También hay que tener en cuenta la posición de Rusia ahora en el sistema internacional, como dijimos, y analizando la posición de Rusia, es importante hacer una comparación en lo que fue lo que ellos denominaron un golpe de Estado. Exactamente. Con esta votación del referéndum, ¿no?, para la anexión de Crimea a la Federación Rusa. Una de las cosas que nosotros tratábamos de pensar antes de elegir este tema es justo lo que acaba de decir Victoria con los antecedentes inmediatos que hemos tenido tanto en Paraguay como en Brasil, y cómo es cómo trabaja casi de forma, digamos, idéntica los servicios de inteligencia occidentales en Ucrania. No nos olvidemos de que el presidente que es removido hace unos años atrás con esta metodología era un presidente abiertamente prorruso, donde se mantenía, digamos, cierta política hegemónica por parte de Putin en el lugar. Y los medios de comunicación han jugado un papel crucial en esta primera instancia, publicando y nos enteramos todos de dónde estaba Crimea y dónde estaba Ucrania primero, por lo que eran todas estas revueltas en pos de algo que no sé si le sonará, que es más democracia y libertad para lo que era Ucrania, y tratar de despegarse un poco de la raíz históricamente más oriental y acercarse más a una idea más globalista de características más europeas, que es más o menos lo que se trataba de combatir en ese momento. Automáticamente el gobierno cae a través de un referéndum donde se lo destituye al presidente prorruso de Ucrania, que es impronunciable, así que si alguien se anima a poder decirlo, lo vamos a poner al aire, no hay ningún problema. Este señor nos hace ver nuevamente... Viktor Yanukovych. Bueno, Del partido de las regiones. La votación que se hace para destituirlo a este señor del cargo es en el Congreso, vendría a ser de Ucrania, con oficiales armados dentro del mismo parlamento custodiando la votación. Así se lo remueve a este señor prorruso y automáticamente Rusia empieza a mover todas sus fichas para quedarse con Crimea. Uh-huh. Así que esto que parecía una pérdida en términos geopolíticos, como vos decías, de un país prorruso, termina saliendo, digamos, mal para los Estados Unidos, porque si bien sí sacan a este tipo del poder, pierden uno de los puntos estratégicos más importantes de la región. Claro, y estas manifestaciones que se realizan, ¿no?, para la destitución del mencionado Viktor Yanukovych en el 2013 tienen el nombre de Euromaidán, ¿no?, que eran manifestaciones y disturbios provocados en lo que es la República de Crimea para favorecer, o sea, eran de índole nacionalista y europeísta, ¿no? En Crimea y en Irak, y en Crimea y en Ucrania. Sí. Porque Kiev sufre un sitio donde este presidente prorruso pone el estado de sitio, valga la redundancia, para poder parar estas manifestaciones, donde tenemos mucho personal de la policía y del ejército ucraniano que muere por las fuerzas de disturbios de que eran pro-europeas, digamos, que terminan logrando por esta vía institucional que antes mencionábamos, la destitución. Pero automáticamente Rusia lo que hace es quedarse con Crimea a través de un referéndum. Miren la actuación, cómo es el modus operandum que tiene Rusia. Ingresa una gran cantidad de fuerzas irregulares, porque son fuerzas que no vienen con ningún tipo de insignia. Esto, aunque parezca una cosa menor, es muy importante, porque el reconocer dentro del uniforme la nacionalidad de cada uno de los países no lo convierte en un mercenario. Bueno, con esa misma figura ingresan todas estas, que se llama Explixer, le dicen los rusos, que son las sus fuerzas especiales, y mueve casi 100.000 soldados de paracaidistas en la región, militariza la zona y comienza a catalizar un descontento en la región de Crimea por una de las primeras medidas que hace el gobierno de Ucrania. Claro, a los al día o a los dos días de asumir el nuevo gobierno provisional, que en este caso era de Arseniy Yatsenyuk. Usted se pone sola en esos problemas, me parece. Sí, pero yo bueno, diría es el nuevo importante presidente. Saberlo, sí. El gobierno provisional, digamos, ¿no? Al día de asumir o a los dos días se declara la abolición de la ley de lenguas cooficiales, ¿no? Lo que perjudica sobre todo al sur de Ucrania y a esta zona de Crimea y Sebastopol, en donde había una lengua de habla rusa, ¿no? Claro, exactamente. Más o menos casi el 70-80% de la población en la zona de Crimea son 58%, creo, sí. En Sebastopol. Sí. En Crimea es prácticamente el 80% de la población es ruso parlante. También volvamos un poquito, pongámonos un poquito historicistas. Crimea, como ha sido un punto estratégico siempre para Rusia, y ahí también vamos a poder dimensionar la tarea que ha tenido Putin en los últimos años, ¿no? Porque solamente en la historia de los grandes de la historia de Rusia han recuperado y han tenido a Crimea bajo su control. Claro, fue el caso de Catalina II, la Grande, que en el año 1783 recupera Crimea. En el año 1700, ¿cuánto? 83. Recupera Crimea. Otro claro. que la tiene es Iván el Terrible. La Unión Soviética y Putin. Así que miren dónde está, ¿no? Está con los grandes, digamos. Claro. Y lo que pasa en el año 1997 con la caída de la Unión Soviética y la independencia de Ucrania es que Rusia logra arrendar este territorio de Ucrania para, bueno, establecer, ¿no?, sus tropas y su acceder base. Su base para acceder al mar y a las aguas calientes por 100 millones de dólares anuales, ¿no? En un plazo de 20 años que luego se extiende hasta el año 2042. Uno de los primeros oficiales y capitán de uno de los barcos de la Marina rusa, que también era el capitán de este barco ruso que estaba apostado en Crimea, había nacido en Crimea. No había nacido en Rusia y era capitán de un barco ruso. Y él fue uno de los primeros que alzó la voz dentro de lo que era el ejército regular ucraniano para decir, nosotros somos mucho más rusos que europeos. Que europeos. Sí. Entonces, esa disyuntiva empieza a funcionar de esa forma. Y hay que tener en cuenta que en la actualidad el 70% de la infraestructura de la flota del mar rusa está ubicada en Crimea, ¿no? El 70%. Claro, es terrible, ¿no? Es todo lo que eso es lo que se denomina el mar negro. Uh-huh. Está absolutamente dominado por lo que son las fuerzas en la región. También, estoy por eso también hablando de esta medida que toma el presidente interino de Ucrania, prohibiendo distintas lenguas, ahí uno entiende, ha sido siempre un lugar de mucha tensión Crimea, por el lugar estratégico en el que está y los pasos que tiene. Fue turco, hay hasta tártaros en Crimea. Es una, al ser una zona, esas zonas de fricción que hay entre distintos estados grandes, como estos imperios que fue el zarismo, bueno, la expansión europea y la turca, ha dejado a Crimea siempre en un lugar muy de mucha tensión. Sí. Lo que hace que la diversidad en la forma de hablar sea terrible. Entonces miren esa intención de homogenización que trata de hacer para promover esta idea, esta proeuropea, digamos, si se quiere. Claro, y por eso es importante, como nosotros hacemos en los programas, cuestionar, ¿no?, estos conceptos que son tan tan globales, como por ejemplo lo es el separatismo, el Estado Nacional, la autodeterminación, ¿no? Porque pareciera que la autodeterminación rige para algunos pueblos, pero para otros no, ¿no? La resolución 1514 y 1541 de la ONU dice que cada pueblo debe tener la capacidad política y económica de dictarse su propio destino, ¿no? Esto es la autodeterminación de los pueblos. Y esto vemos que rige para algunos pueblos y otros no, porque en el caso de lo que fue el referéndum para la anexión de Crimea a Rusia, no se reconocía, ¿no?, esta anexión del pueblo. Se la estaba tratando de tomar por parte de Occidente como si fuera una invasión. Esa fue la primera figura que se trató de utilizar. Sí. Lo que empieza a develar y sacar a flote un montón de situaciones en Ucrania de realmente de una relevancia muy muy importante. Por ejemplo, la mayoría de las tropas pro-europeas estaban más cerca de Europa que más cerca de Rusia. Eso lo que hace es dividir al ejército ucraniano en dos facciones muy fuertes, estas dos que acabo de decir. Al tener la imposibilidad de poder transportar tropas de lo que es el oeste al sureste, lo que termina, al suroeste, perdón, termina siendo de que distintos privados transportan las tropas de Ucrania lo más cerca a Crimea posible, lo que terminan con los enfrentamientos en Sebastopol, porque no tenían la capacidad técnica para poder hacerlo. O casualidad, uno de los señores que trabaja en la logística del transporte de tropas del ejército regular ucraniano al sur y a Sebastopol es uno de los empresarios europeos más importantes del transporte. Este señor, obviamente muy beneficiado por la posibilidad de la entrada de lleno de Ucrania a la Unión Europea y el alejamiento lo más posible de lo que es Rusia, como un acto de bondad y seguramente en pos de defender la democracia y todas estas cuestiones, puso toda su flota de camiones al servicio del ejército ucraniano para que transporte tropas a lo que fue una cruenta batalla en Sebastopol. Sí. Y entonces esas son algunas de las cosas que estamos desarrollando para poder entender la importancia de lo que es Ucrania y la importancia de Crimea y un poquitito de historia. Así que los dejamos con otra pausa musical y seguimos desarrollando Ucrania y Rusia. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Bueno, estamos de nuevo en Aldea Global para seguir analizando el caso de Crimea, ¿no? Y lo que es interesante analizar en al respecto es de qué manera actúan las potencias, ¿no? Cuando se toca un territorio en disputa, y de qué manera actuamos nosotros en nuestra región cuando sucede lo mismo, ¿no? Analizando particularmente lo que fue, por ejemplo, el caso de Paraguay y más recientemente Brasil en esta parte del mundo, y lo que fue, bueno, Crimea en Europa del Este. ¿Vos pensás que puede haber una comparación entre la destitución de estos tres casos? Totalmente, yo creo que se hace uso de un mismo sistema, de una misma herramienta o instrumento institucional como lo es el juicio político, y se culmina lo que es lo mismo, ¿no? Un golpe de Estado blando. Claro. Porque bueno, ya no se pueden ejecutar o intervenir los países o la vida democrática de un país por los medios que antes se realizaban, ¿no? Entonces se recurre a este sistema institucional que aparentemente es democrático para derrocar un gobierno, ¿no? ¿Por qué aparentemente? Y bueno, porque no lo ves muy legítimo al proceso de destitución. Y no hay que tener en cuenta que si un país eligió, en el caso de Brasil, ¿no? ¿Cuántas personas, millones de personas eligieron al gobierno de Dilma Rousseff para que luego sea derrocado por 61 personas? Sí, es una cosa de los 45 millones de votantes por 60. Claro, pero vemos, ¿no?, cómo en el sistema internacional pareciera que esto es legítimo en Brasil y aparentemente está todo bien y es democrático, pero no lo es así en la otra parte del mundo, ¿no? Cuando el actor político en disputa es Rusia y Ucrania, ¿no? Y que perjudica, ¿no?, a los intereses de lo que es todo Occidente, OTAN y Estados Unidos. Está buena la comparación que vos estás haciendo con respecto a poder ver en tiempo real la actuación de los países vecinos con respecto a eso, y cómo en cambio Rusia, a cualquier, bueno, no nos olvidemos de que automáticamente cae en la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, que firma Gorbachev, está claro de que ellos lo que hacen es decir, no quiero que ustedes se muevan más, que la OTAN se mantenga donde está y que no avance lo más cerca a Moscú posible. Y al respecto me parece, quiero citar una declaración que hizo Barack Obama cuando fue todo este tema del referéndum, ¿no?, de anexión de Crimea, que él dijo que como aliados de la OTAN tenemos un compromiso solemne con nuestra defensa colectiva y mantenemos este compromiso, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos de nuevo cuál era el principio fundante de la OTAN, ¿no? Que como sabemos se crea en la Guerra Fría, claro, para evitar el avance del bloque soviético, ¿no? Para contener a lo que era la Unión Soviética, y que en el mismo periodo se da en este bloque ruso, de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia. Que cuando cae la Unión Soviética se disuelve, pero no así la OTAN. Entonces vemos cómo, a pesar de los años, Rusia quiere volver a ser lo que fue, ¿no? El gigante. El oso ruso. El oso ruso. Bueno, una de las cosas que tenemos que ver es que automáticamente se rompe ese pacto. Claro, el Pacto de Varsovia es el que se hace durante la Unión Soviética con los países satélites. Y el pacto que hace Gorbachev es el que lo que trata de hacer no es el Pacto de Varsovia, sino lo que trata de hacer es que, bueno, no avance Estados Unidos, y Estados Unidos automáticamente rompe, ya el gobierno de Reagan rompe ese pacto, y Reagan, Bush padre, Kennedy, todos se acercaron lo más posible a Moscú tratando de sacarle esa influencia. Una de la parte del tratado que era muy importante era sacar la disuasión nuclear de Turquía, eso nunca pasó. Y entonces Rusia, y ese mismo, miren cómo ese proceso de presión sobre el pueblo ruso termina que Rusia caiga a los brazos de un tipo como Putin. Un nacionalista de ultranza, con un discurso zarista y prosoviético, que parece muy raro, pero él lo ha podido vincular en un nacionalismo claro, lo que transforma en una lucha contemporánea entre el globalismo americano de la OTAN y el nacionalismo ruso y compañía, ¿no? El nacionalismo iraní y demás. Con respecto a lo que es la actuación y la forma de trabajo, algunos nombres que lamentablemente no son muy reconocidos. Estos son fáciles de pronunciar, pero son no son muy conocidos en el ámbito internacional, y esto sí que es invisibilización en su estado puro por parte de, del análisis y de los medios, porque ya ni siquiera de los medios, sino del análisis. Es, por ejemplo, John Secri y Joseph Negrop son dos agentes del Servicio de Inteligencia, tanto británico como norteamericano, que han tenido una particular actuación en tres lugares, cuatro lugares puntuales. Joseph era agregado militar en la embajada norteamericana en Egipto cuando se desarrolla lo que es la Primavera Árabe. De ahí, con éxito, se va a Estados Unidos, y de Estados Unidos se va a Bolivia, cuando casualmente se produce en Bolivia, junto con Negrop, lo que fue la media luna boliviana, sí, que es el levantamiento de Santa Cruz de la Sierra con intenciones separatistas. Sí. Este señor, luego de trabajar ahí, que es echado por parte del gobierno de Evo Morales, se va como agregado militar con una ONG, agregado militar no, como asesor de una ONG que se llama Democracy Now, que trabaja en Ucrania en todo el proceso de desestabilización, como ideólogo y financista de lo que son los movimientos que estaban en contra de este presidente prorruso, que vos solamente lo podés pronunciar, en Ucrania. Con éxito saca al presidente de Ucrania, no prevé la situación que Putin había pensado y Negrop en Crimea, y casualmente este señor, ¿a qué se dedica Negrop en este momento junto con Erki? Son agregados militares y consultores externos en Turquía para la cuestión siria. Así que miren cómo toda esta cruzada que se hace casi de forma crónica por la democracia y por la libertad, tiene a estos agentes trabajando activamente en distintos lugares donde casualidad estos señores llegan a los lugares y empiezan a ver manifestaciones violentas en contra de los gobiernos que casualmente no son proamericanos. Así que a mí me parece que nombrar a estos tipos es muy importante, porque es el accionar de Estados Unidos, y en este caso Negrop tiene doble nacionalidad, inglesa norteamericana, y es un agente activo del MI6 y del Servicio de Inteligencia americano. Es curioso lo que decís, ¿no? Porque si tenemos en cuenta, Bolivia también es un estado plurinacional, donde hay gran cantidad de lenguas, de etnias, y así todo, siendo un país para lo que el sistema internacional considera subdesarrollado, en vía de desarrollo, pudo contener, ¿no?, y evitar este proceso de desestabilización que sí se alcanzó en Ucrania y en Egipto. Una de las cosas que tenemos, que no podemos dejar de nombrar, es que ha logrado hacer Bolivia de su estado un estado que ha hecho de la diversidad una fuente constante de recursos culturales y sociales, que se han traducido en una madurez política muy importante. Y eso es algo que, como vos ahí nombrabas, la ciencia política dura no considera inviable un país que tenga muchas etnias ahí en su mismo territorio por esta posibilidad de conflicto. Bolivia ha transformado ese aparente inconveniente en una fuente inagotable de recursos culturales, lo que demuestra también un trabajo muy serio que se desarrolla. Volviendo a Crimea, ¿no? Cruzando de nuevo a Crimea, y el análisis central, yo creo que hay que tomar cómo Rusia actúa automáticamente, es desestabilizado el gobierno prorruso en Crimea, de una forma agresiva y directa. A mí me hizo acordar mucho a lo que hizo, que fue para mí uno de los primeros intentos más fuertes de la demostración de la política exterior rusa y su cambio en los últimos años, que fue en el 2008, cuando Osetia del Sur, una parte de Georgia, intenta hacer lo mismo, un levantamiento con intenciones claras de independización y autodeterminación. Y acá es clave lo que vos nombraste anteriormente. Estados Unidos y compañía rápidamente le da carácter de potencial estado a Osetia del Sur por estar justo en la zona de todo donde pasa todo el gas que va para Rusia y que va para Europa. Esa región es una región estratégica clave, que no quería teóricamente ser georgiana, sino que quería ser osetiana, porque Georgia estaba muy cerca de Rusia, algo muy similar a lo de Ucrania. Automáticamente lo que hace Estados Unidos es reconocer esto como un levantamiento legítimo y una autodeterminación del pueblo de Georgia, cosa que obviamente no hace en el caso de Crimea. Ahora, la actuación rusa es contundente. Ahí vemos la parcialidad, ¿no?, del promotor de los derechos humanos y de los valores democráticos en el mundo. Por ejemplo, citándolo de nuevo, me encanta citar a Obama, él decía, Estados Unidos apoya al pueblo de Ucrania y su derecho a determinar su propio destino, ¿no? Entonces nos cuestionamos, por ejemplo, ¿qué es el referéndum si no es un recurso del pueblo para dictaminar su propio destino, ¿no? Aparte, una herramienta democrática directa, sí, quizá una de las pocas herramientas democráticas directas que quedan, a diferencia de la institución institucional, que es indirecta a través de los representantes, que ya sabemos que pueden ser comprados y vendidos, pero en cambio en el referendo se vota por sí o por no, y vota todo el pueblo, y es vinculante. Y hay que tener en cuenta que fue un 80%, un 80 y un 90% que dieron el sí para la anexión a Rusia. Así que entonces, hablamos de una recuperación histórica, como hablamos del territorio de Crimea, que pertenece decididamente a Rusia. Y siempre ha pertenecido, por eso que históricamente se lo ha tomado, como decíamos nosotros también, es una zona de fricción. Ahora, miren, esto es lo que yo no quería olvidarme. Cuando sucede lo de Osetia del Sur, Rusia toma una estrategia muy similar a la que luego, que le es muy efectiva en Georgia, por eso la replica en Ucrania, que es, le da pasaporte ruso a los georgianos. Automáticamente, al darle pasaporte ruso a los georgianos, la constitución rusa le permite utilizar las fuerzas armadas para defender a cualquier ciudadano ruso. Lo que viene en una operación militar que arrasa Osetia del Sur y queda unificado Georgia, como hoy lo vemos, y sigue teniendo una clara influencia. Bueno, ahora está un poquito girando un poquito más a Estados Unidos, pero es un país casi satélite de Rusia. Lo que no justifica ninguna de las acciones, ¿no? Pero ese antecedente directo hace que automáticamente en Sebastopol Rusia tome la cuestión de la guerra civil, no como guerra civil ni como guerra contra Ucrania, sino que ve que ciudadanos rusos están siendo masacrados por las fuerzas regulares ucranianas. Lo que hace ilegalmente Rusia, es real, es inundar de sus tropas y sus servicios de ayuda al mejor estilo americano en Siria y en Irak. Entonces, vos fíjate, en Siria y en Líbano, fíjate cómo trabaja de forma similar Putin a lo que fue históricamente el trabajo de Estados Unidos a través de la CIA. Por eso tampoco hay que caer en ese, digamos, ese amor incondicional con lo que hace Rusia porque está en contra de Estados Unidos, sino que tiene también sus anegaciones bastante fuertes, ¿no? Lo que ha hecho con el pueblo checheno Putin no tiene, es exactamente igual que lo que ha hecho Bush hijo y Bush padre con el pueblo iraquí, también el señor Obama. Así que sí, un poco de develar el trabajo también de estas fuerzas. Y también, por ejemplo, ¿no?, si hablamos de un poco de política interméstica, hay que tener en cuenta por qué era interesante. Bueno, la política interméstica es la injerencia de los hechos que acontecen en el sistema internacional en la política, o sea, la influencia de la política internacional en lo que es la política nacional. Y viceversa. Entonces, si hablamos de política interméstica, en el caso de Crimea y el referéndum y Argentina, lo que fue, bueno, Rusia, Ucrania y Argentina, hay que tener en cuenta que tanto Argentina como el resto de los países de nuestra región se abstuvieron de votar, ¿no? Claro. Salvo Venezuela, que votó en contra, que bueno, raro, ¿no? Raro, es raro. Pero bueno, esto tenía objetivos muy claros por parte del gobierno argentino. Por una parte, el apoyo indirecto o solapado, tímido a Rusia, y por otra parte, suponía no caer en una contradicción de acuerdo a lo que es el separatismo, ¿no?, que propugna el tema de las Malvinas, ¿no?, para nosotros. Lo que sí, perdón. Sí, y por otro lado es otro factor importante es el económico, teniendo en cuenta que Rusia es el principal proveedor de cereales en África y en Medio Oriente. Entonces, ante esta situación, Argentina se veía, ¿no?, como un potencial o principal proveedor de cereales en el mundo, ¿no? Una de las cosas que nosotros siempre tenemos que ver es que, si bien, como vos acabas de decir, cualquier sanción a Rusia, por esta comparación con la que nosotros tenemos producciones similares, nos beneficia a nosotros también, pero el acercamiento durante el gobierno anterior dio también una muestra de una política internacional bastante independiente, porque si bien el presidente de Rusia visita la Argentina y se arman pactos bilaterales de distinta índole, hasta de participación y cooperación militar, al ser el caso de Malvinas, nosotros que sí tenemos que cuidarnos mucho, a diferencia de Inglaterra o Estados Unidos, de no caer en contradicciones históricas, porque nosotros las pagamos muy caras, porque como diría un como viejo... Como ahora, ¿no? Como diría, el tema sí, de no, ahora, Teresa May. Hay un gran inconveniente. Hablamos de soberanía y no hablamos de soberanía y bueno. Y bueno, ahí está, ¿no? Por eso es un choque entre el nacionalismo y el globalismo, como se ha dicho más de una vez. Y esta idea europea, que es un golpe fuertísimo a la idea del globalismo, que Inglaterra se haya ido de la Unión Europea. Por eso el nacionalismo, ¿de dónde son los ucranianos? ¿De dónde es Sebastopol? ¿De Rusia o de Crimea? Bueno, miremos la historia y veamos a quién ha pertenecido los últimos años, por qué se ha cambiado y por qué no. Y este avance que ha dado todo el escenario propicio para que un tipo como Putin rearme las fuerzas rusas por este ahogamiento que le ha producido la OTAN, que como vos bien nombrabas, no tendría mayores fundamentos una vez caída la Unión Soviética. Pero, había perdido su razón de ser, pero vemos cómo aún después de tantos años, ¿no?, y décadas, sigue siendo el principal enemigo Rusia, ¿no?, el oso ruso. Claro. Cómo así también, ¿no?, inventarse, generar nuevos enemigos, en este caso el terrorismo, el Estado Islámico, que bueno. Una de las declaraciones que han llamado muchísimo la atención en la rueda de prensa matutina en la Casa Blanca, así que la portavoz de la Casa Blanca ha dicho que se estaba viendo la posibilidad real de que el Estado Islámico ataque en territorio ruso. Lo que Rusia toma no como una advertencia, como diciendo, che, mira, te puede pasar esto, sino como más lo tomó como una orden. Lo que nosotros hemos dicho más de una vez en la vinculación de la creación y fomentación y entrenamiento por parte de estos grupos terroristas en una actuación directa contra Rusia. Así que no sería una locura de que sea una forma de atacar indirectamente a Rusia, ya con todas las sanciones que se le ha hecho, ¿no? También. Y también otro tema importante es, ¿no?, el alejamiento de Turquía de la OTAN, ¿no?, y su acercamiento a Rusia, ¿no? Un actor político fundamental en el sistema internacional. Porque, bueno, alega, ¿no?, a que cuando fue los recientes hechos, el intento de golpe de Estado en Turquía, recibió mucho apoyo de Rusia. Y sí. No así de Estados Unidos. Sí, es más, dicen que fue... nosotros lo tratamos en el tema que en un programa que hablamos sobre el golpe de Estado de Erdogan, donde un alto funcionario de la Fuerza Aérea Norteamericana participó en el intento de golpe de Estado. Pero bueno... cómo trabajan las potencias, cómo trabajan, cómo chocan en los lugares donde chocan y cómo quedan desgarrados los países que quedan en el medio, ¿no? Siria es un ejemplo, bueno. Y cómo la parcialidad en la utilización de ciertos mecanismos institucionales puede aplicarse y es democrático en ciertas regiones del mundo y en otras no, ¿no? Es verdad. Así que bueno, ahí estamos desarrollando un poco lo que es el tema de Ucrania y comparando con la situación y cómo reaccionan los distintos países, un poco de política local y un poco de política internacional como para hacer más ameno hablar de Ucrania. creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Y estamos de vuelta en Aldea Global, en esto de lo que va a ser nuestro último bloque. Estamos hablando de Crimea y de Rusia, las comparaciones y la forma de actuar de los distintos países y más que nada de las potencias. Como decía Morgenthau, yo no estudio la política exterior de Panamá, sino la política exterior de Estados Unidos. Para hacer una contrahegemonía con Estados Unidos, nosotros estamos hablando de Rusia. Miren lo que nosotros hablábamos fuera del aire recién con Victoria de cómo trabaja, por ejemplo, automáticamente Rusia y lo agresivo que se vuelve en el proceso de desestabilización que le hacen a su, digamos, al gobierno prorruso que tiene Ucrania, y cómo trabaja en cambio la región en el caso de la desestabilización y la salida de Dilma con una metodología muy similar, ¿no?, que se utilizaba. Recién estaba leyendo algunos de los argumentos primeros que se esboraban por medios como el Boston de Estados Unidos, y algunos de los argumentos que se le elevaban al ex presidente ya destituido de Ucrania es malversación de fondos, tenencia de dinero en paraísos fiscales y corrupción con respecto a la contratación de empresas hermanas en el gobierno. Esos fueron algunos de los argumentos que llevaron adelante los desestabilizadores para poder llevar adelante esto que fue la destitución del presidente, que terminan también estas mismas acusaciones siendo elevadas al actual presidente, que no es prorruso, sino que es proamericano, pero dos de los fiscales que llevaron adelante este tipo de denuncias, como dice el diario BBC de Londres, en una edición del año 2015, donde ellos agarran y comentan que dos de los fiscales que llevaron la misma denuncia contra el actual presidente de Ucrania, uno está detenido y el otro está desaparecido. Para que lo que es una de las denuncias que se le han hecho a la actual presidencia de Ucrania por crímenes contra la humanidad y por persecución política. No nos olvidemos que esta idea pro europea que tiene esta parte de Ucrania viene aparejada también de un nacionalismo para Ucrania caído en una contradicción constante, que aunque parezca muy raro, son fuerzas políticas casi pronazis. No nos olvidemos de lo que ha sido para un país como Ucrania la intervención y lo que ha sido la guerra en la Segunda Guerra Mundial, donde Kiev siempre fue un punto estratégico para poder llegar a Rusia. Uno de los puntos en los que vuelve las tropas alemanas es Kiev, y la defensa de Kiev es uno de los lugares más importantes en la lucha contra el nazismo. Bueno, el actual gobierno de Ucrania tiene, fomentado por los Estados Unidos y compañía, tiene una marcada línea de nacionalismo extremo, lo que conlleva a lo que vos habías mencionado, que es prohibir todo tipo de idioma que no sea el ucraniano, lo que nosotros ya hemos desarrollado. Ahora bien, ¿cómo vemos el accionar de los vecinos con respecto a lo que fue la desestabilización en Ucrania? Se alinearon prácticamente todos con Rusia. Vos hablabas de las cuestiones intermésticas y la economía. Uno de los temas más importantes por los que la gente de Crimea y de Sebastopol intentaban ser parte de Rusia o ser un anexo a Rusia y no seguir estando en Crimea, era por el plan de ajuste que lleva adelante el gobierno que está actualmente en Ucrania, que lo primero que trata de quitar son asistencias sociales, presupuesto en educación, elevar el presupuesto en defensa y bajar el sistema previsional, que es las jubilaciones. Lo que le daba como respuesta directa a la población de Crimea de que si se anexaban a Rusia iban a tener casi el doble de su jubilación y iban a contar con educación y salud gratuita, lo que no es poca cosa. Entonces existen una serie de motivos por los que los ucranianos, no solamente por esta cuestión histórica, sino también por cuestiones económicas y por cuestiones culturales, también se han acercado a lo que históricamente ha sido su influencia natural. Claro, es un reclamo completamente legítimo, ¿no? Si tenemos en cuenta toda esta coyuntura. Además, otro factor importante, bueno, vos recién lo decís, ¿no? Esta idea de instalar en la agenda una idea de una inestabilidad, una crisis económica como medio para desestabilizar la región, que es lo mismo que pasa en América Latina, es lo que está pasando en Venezuela ahora, ¿no? Cómo operan las clases de las grandes empresas, las burguesías, lo mismo pasa en Argentina, ¿no? Entonces vemos cómo un mismo factor se repite en todas las partes del mundo. Lo que es no es poco casual, que es un poco lo que nosotros tratamos de develar en este programa. El accionar crónico que tienen para poder desestabilizar regiones. Porque no puede ser natural de que pase todo al mismo tiempo, de la misma forma y en lugares tan particulares, ¿no? No ver esto sería ser un meope, porque Negrop, por ejemplo, qué casualidad que Negrop llega a Bolivia y se levanta la media luna boliviana. Llega a Egipto, se levanta y se arma todo lo que es la primavera árabe. Llega a Ucrania y destituyen al presidente prorruso. Está ahora como agregado militar en Turquía y sucede lo que sucede en Siria. Me parece que mirar con inocencia una vez puede ser casualidad, dos ya es un hecho. Me parece que no mirar con inocencia esas cosas es no también incurrir en el error de análisis que te lleva a descreer del golpe que se llevó adelante en Brasil, porque tampoco no puede ser de que el reclamo sea crónicamente el mismo, exactamente el mismo. No creo que sea una situación tan homogénea la ucraniana, la boliviana, la libia y la siria con la brasilera. Me parece que no puede ser que sea así. Ahora sí me parece que se esté preparando un terreno para que eso de forma capciosa se lleve adelante. Y las medidas, que es una de las cosas de los puntos de comparación para mí más importantes. Temer asume el gobierno de Brasil con medidas de ajuste. Medidas de ajuste que ya venían del gobierno de Dilma, pero recrudece las medidas de ajuste. Ucrania hace exactamente lo mismo. Cuando se pensaba en una crisis económica y esta superinfluencia de Rusia sobre Ucrania, que era el motivo de la crisis económica ucraniana, ¿cuál es la respuesta? Es sacar al gobierno prorruso, poner un gobierno proeuropeo y ajustar, entrar en la lógica del ajuste para poder llevar adelante una crisis, lo que es una fórmula comprobadamente errónea e inefectiva, que se ha probado. Bueno, España es el caso ejemplificador también, se lo viene ajustando y se lo viene apretando durante cuántos años y la crisis parece que no va a solucionarse nunca. Ahora bien, accionar de los países y la política interméstica. Estados Unidos, plena crisis de 2008, que utiliza un modelo keynesiano, sale de la crisis en 2 años. Pero propugna una política liberal en los países en los que tiene influencia. Y en esos países la crisis no termina. Entonces es imposible no ver cómo dicen que hay que trabajar y cómo terminan trabajando ellos. Es una cosa totalmente inverosímil entre uno y otro. Ucrania, Siria y los países que desgraciadamente quedan en esos puntos de inflexión, según Mackinder, entre las grandes potencias, terminan siendo desgarrados por estas grandes potencias, como no han sido, y lamentablemente nosotros el año pasado teníamos alguna razón cuando hablamos de la vuelta de la lógica de la retórica de la Guerra Fría. ¿No te parece guerras entre terceros, Victoria, esto? Y sí, me parece que es una vuelta, como decíamos, ¿no? De disputarse, no sé si estamos en camino, ¿no? a una vuelta, a un bloque bipolar, un sistema de estructuras bipolar, claro. O porque ya pareciera que multipolar no lo es, ¿no? Cada vez se achican más las alianzas. Sí, una de las cosas, no sé, la multipolaridad me parece que también tiene que ver con otros dos actores que son importantes, que tienen que ver con China. China ha tenido una política exterior para con Crimea, también prorrusa, sí. No nos olvidemos que la autodeterminación, que también está muy fomentada por Inglaterra en lo que es, ¿cómo es que se llama esta isla que está enfrente de Shanghái, que fue británica durante 100 años? Sí, Hong Kong. Hong Kong ha pugnado por la autodeterminación, pero de una población como la malvinense, implantada, con valores de la democracia, bueno, y todas esas cosas, que los chinos no han permitido nunca, pero China, con su poder de veto, apoyó la anexión que tiene Crimea para con Rusia, porque la entendió, lo que vos dijiste al principio, un territorio absolutamente ruso, ¿entendés? Históricamente ruso. Entonces no dilucidaba esto que es tan importante también para nosotros, que es la población implantada. Que si hablan el 80-90% hablan ruso, son rusos. Me parece que es una cosa casi lógica. No hay discusión. No hay discusión sobre eso. Bueno, hemos tratado de analizar ampliamente lo que ha sido Crimea, un poco de cómo hemos visto las distintas comparaciones que se pueden hacer en cómo se repiten en las mismas en las distintas partes y regiones del mundo la utilización de las herramientas institucionales, los mismos procesos de desestabilización en las distintas regiones, pero cómo las potencias determinan, ¿no?, el destino de una manera totalmente parcial, ¿no? Porque, bueno, la promoción de los valores y de los derechos humanos, de la democracia y de estos conceptos tan globales como son Estado-Nación, autodeterminación, parecen jugar un papel dependiendo, ¿no?, del territorio en disputa del que se trate. Bueno, esto ha sido, me parece que vamos a pasar un poco en limpio un poco de todo lo que hemos hablado, porque hemos desarrollado una serie de conceptos que está bueno que queden lo más claros posible. Autodeterminación como herramienta política reconocida por la ONU y por todos los países, como una herramienta de política reivindicativa y directa. Que la libre determinación de los pueblos para darse su propio desarrollo político, económico, para dictar su propio sistema político y su propio régimen, ¿no? Como contrapolítica, qué inteligente ha sido la Europa al utilizar uno de los pilares de la ONU occidental, que es la autodeterminación, a favor de, en respuesta de la desestabilización del gobierno prorruso de Kiev. Lo que es, me parece, una obra magistral de la política internacional. Comparaciones con lo que ha sido nuestra región. Un poco hicimos un recorrido histórico sobre lo que ha sido Crimea, de quién ha sido Crimea y la importancia que tiene. Comparaciones con el pasado y el accionar ruso, Georgia, me parece clarísimo. Sí. Pudimos denostar algunos nombres, como el de Negrov, así que me parece una victoria desde ya, un gran promotor del terror, si los hay, en la política internacional y la desestabilización. Denunciar el accionar capcioso y desestabilizador, valga la redundancia, de algunas organizaciones no gubernamentales que parece que son la forma, el modus operandi en estos días. Decí el nombre. Democracy Now. Democracy Now, nada más y nada menos. Así que trabaja mucho en Venezuela esa organización, sí, también. Sí, seguro. Lamentablemente. Su sede está en Colombia, sí. Pero bueno, hemos hablado un poco de política internacional, tratamos de dilucidar cómo está Crimea hoy y cómo se llegó a esta Crimea rusa, que en realidad casi siempre estuvo un poco ahí. ¿Quiénes han sido los grandes que la han podido tener? ¿Por qué? La importancia geopolítica de Crimea para la región y para el gran gigante ruso, y un poco de futurología. Vemos distintos tipos de presiones y distintos tipos de fricciones en estas zonas. No podemos olvidar lo que ha sido China con el Mar Amarillo en las últimas dos semanas. Ha sido un lugar de gran tensión. Siria, que no deja de sorprendernos porque ha sido derribado un avión israelita por parte de las fuerzas de tierra siria. Dos aviones israelitas que también rompen la tregua, bombardean posiciones del ejército regular sirio, lo que también alinea a Rusia con otro grupo, ¿no? Rusia, Irán y China sosteniendo el gobierno de Bashar al-Assad, y esta retórica de la Guerra Fría que parece más vigente que nunca, ¿no? Así es. Así que bueno, eso es un poco de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Espero que haya sido lo más ameno posible. Hoy nos saltamos totalmente de la agenda en uno de los ejercicios más lindos que desarrolla Aldea Global. Nos ha puesto al aire el señor Satélite Yago, que luego va a tener su obra magistral de los jueves a la noche. Tipo 12, dice él, el desierto sin ventilador. Le mandamos otro abrazo grande a Pablo, que seguramente nos estuvo escuchando, y Paulita. Ojalá que la Eva se ponga lo mejor posible y lo antes posible. Y los dejamos escuchando un tema del año pasado que nos había hecho el señor Nicolás Barros. Preséntelo usted, que a usted le gusta ese tema. Bueno, se llama El Oso Ruso, ¿no? Un poco para ejemplificar todo lo que fue este programa. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Un saludo especial para una amiga que está escuchando, que es Ale. Así que bueno, un beso grande para ella. Buenas noches. Exige a Kiev retirar las tropas ucranianas del sureste del país para acabar con lo que ha calificado de operación de castigo. ¿Qué ha hecho nuestro gobierno, perdón, la Junta de Kiev, para unificar Ucrania? Ordenaron la movilización. ¿Pero contra quién? ¿Se puede saber? No tenemos nada que dividir ni con Rusia ni con Occidente. No entiendo nada. No entendemos nada. ¿Qué está pasando? ¿Quién dirige todo este caos? Rusia, Ucrania y Bielorrusia tienen que unirse. En vez de culpar a Rusia, Rusia no está presente aquí. Solamente nos presta apoyo moral, no físico. Son los estadounidenses que prestan ayuda física a la Junta. Por eso no se trata de Crimea, sino de que protejamos nuestra autonomía, nuestra soberanía y nuestro derecho a existir. Putin no cree que la crisis de la economía rusa sea el precio que está pagando el país por Crimea. Las relaciones de Rusia con Occidente, la situación en Ucrania, la caída del rublo fueron los principales temas abordados por Vladimir Putin. El mandatario afirmó que su país solo tiene 2 bases militares en el extranjero y que, en cambio, el Pentágono tiene bases por todo el planeta. Las bases militares estadounidenses se encuentran por todo el globo. ¿Y ustedes quieren decir que nosotros nos portamos de manera agresiva? ¿Tiene sentido eso? Por eso no se trata de Crimea, sino de que protejamos nuestra autonomía, nuestra soberanía y nuestro derecho a existir. El presupuesto de nuestro Ministerio de Defensa para el año que viene se ha incrementado, pero en dólares son, para no equivocarme, unos 50.000 millones. El presupuesto del Pentágono es casi 10 veces mayor. 25 años después de la caída del muro de Berlín, Occidente sigue la política de división. Ya hemos escuchado de personalidades casi oficiales en más de una ocasión que no es justo que toda Siberia pertenezca a Rusia con sus incalculables recursos. ¿Cómo que no es justo? Es decir, quitar Texas a México es justo y lo que nosotros gestionemos en nuestra propia tierra es injusto. Por la televisión dicen mentiras. Dicen que aquí traen rusos. ¿Pero acaso es posible traer a tantos rusos al sureste ucraniano? Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario.